que estamos muy motivados. Hace un poquito más de un año, en febrero del 2021, iniciábamos con las jornadas de vacunación en todo el sur del estado y en todo el estado de Sonora. Y pues con muchas expectativas iniciábamos pensando cómo íbamos a llevar a cabo todas estas jornadas, cómo íbamos a poder vacunar a tanta persona. Y hoy te puedo decir que a un año de que iniciamos esta jornada, hemos aplicado más de 500,000 de vacunas, más de 500,000 vacunas hemos aplicado ya en el sur del estado, más de 3,000,000 de vacunas en todo el estado de Sonora. Eso significa que hemos podido ya aplicar la vacuna en el sur del estado al 94%, fíjate qué buen número, 94% de la población que son candidatos a vacunación de mayores de 18 años, incluso adolescentes, 14, 15, 17 años. Y ahorita ya vamos sobre la tercera vacuna aplicada, la jornada para vacuna de refuerzo. Qué gran logro pues hemos hecho juntos, ¿no? Tanto ustedes como el sector salud, la Secretaría de la Defensa, la Secretaría de Bienestar y la población, sobre todo, que nos permitió poder llegar a poder aplicar esta vacuna a comunidades pues muy alejadas.